Bien, amigos, empezamos la última parte del programa aquí en Opinión. Estamos con el ex decano de del Colegio de Abogados. No, es decano de Facultad de Derecho de San Marcos y decano del Colegio de Abogados. Disculpe, no sé por qué se me confunde sus cargos. Le quería hacer una pregunta sobre lo que estábamos comentando en el bloque anterior, sobre, ¿no cree que hay demasiada sobreoferta, debido a esa sobreoferta de abogados y de la profesión de abogados, haya que se haya planteado esto de que se racionalice esta la profesión de la abogacía y que más bien se estudien los que realmente sientan vocación por la eso es lo que tú dices, la respuesta que deben estudiar, no obligados como el médico a palos de la obra de Molière, sino porque tienes amor, solo que traiciona lo que no se ama, y solo se ama lo que se conoce. Si tú, la abogacía no está en crisis, hay abogados en crisis, toda profesión tiene su aspecto patológico. No hay demasiados abogados, decía Piero Calamandrei al comenzar el siglo XX en su obra Demasiados Abogados, Universidad de Florencia, sino que los abogados están mal distribuidos y además solamente deben ser abogados los que quieren ser abogados y cumplir con los valores supremos del derecho, de la justicia, de la dignidad, de la paz, de la no violencia, del amor al prójimo, del ser honesto, del no hacer daño a nadie y del dar a cada quien lo que le corresponde, lo que es suyo, ser justos. Y si además a eso le agrega ser caritativo y misericordioso, si tengo una fe religiosa o una fe laica. Y eso es lo que queremos, sacar los mejores abogados. Oiga usted, yo cada día veo abogados excelentes, estudiantes de derecho, mujeres y hombres y mujeres. Vaya, a ver, yo tengo una fe enorme, tengo pesimismo de la realidad, pero optimismo del ideal, y agito el principio de don Jorge Basadre, el principio esperanza. El Perú es un problema hoy, pero es una hermosa posibilidad. Vamos a tener un futuro de abogados enorme en el Perú. El siglo XXI va a ser el siglo del derecho y el siglo de la abogacía en nuestra patria. Y lo he dicho el viernes último, he invitado a Puerto Rico, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, he hablado en el viejo San Juan, en el 170 aniversario. No han invitado gente de Italia, Francia, ni Argentina, pero han invitado a este decano del Colegio de Abogados de Lima. El Colegio de Abogados de Lima ha gastado un sol ni medio porque todo lo ha pagado Puerto Rico. Doctor, Sí. Y ha hablado sobre la soledad jurídica de América Latina, cómo llegaron los taínos, cómo llegó Juan Ponce León a Puerto Rico, Cristóbal Colón en el segundo viaje 1493, cómo llegó el derecho con la ley con el fuero juzgo y el código de las siete partidas del buen rey don Alfonso X el Sabio, y cómo ahí comenzó el divorcio entre nuestros países legales, oficiales y formales, y el Perú la América profunda y milenaria, citando a Basadre, en el Perú profundo y milenario, y que tenemos que hacer que ese abismo entre América Latina real y la América Latina formal o jurídica sea cada vez menos abismal, y que América Latina logre una integración superior democrática, de no violencia y de respeto mutuo a las soberanías e independencias de nuestros estados, para construir una obra pacífica enorme como lo quiso José de San Martín, José Faustino Sánchez Carrión. Pero, hablando de San Martín, ¿usted qué opina acerca de este supuesto bloque que existe entre Castro, Chávez, los líderes de izquierdas, como por ejemplo Evo Morales también? En todo caso, ¿considera que esta idea bolivariana todavía es posible, es viable actualmente? José de San Martín, José Faustino Sánchez Carrión y la Carta a los Españoles Americanos, ahora pasó por Surquío, de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en la plaza Juan Pablo y Vizcardo y Guzmán. Así como Simón Bolívar, tienen mucho que hacer en América, y es posible, porque ellos no quisieron una sola nación, ellos quisieron una nación de repúblicas, una América Latina integrada, pero respetando cada uno su soberanía. Ahora, yo he leído a Tadeo Genro en Brasil. Eso de que acá se asustan de que un país tenga un camino, el otro, es psicosocial. Cada país tiene el derecho a escoger su propio camino, y todos no pueden tener el mismo modelo de democracia, del mismo criterio. Con tal que sea un régimen democrático, cada uno tiene que escoger su propio camino. Pues Bolivia tiene su propio camino, lo respeto también a la oposición boliviana. Venezuela tiene su propio camino, se respeta tanto al gobierno como a su oposición. Y nosotros no tenemos por qué hacerle cargamontón a nadie, pues como una nación plural, democrática, amplia. Si un día queremos hacer un cambio histórico en el Perú, también tienen que respetarnos, ¿no? ¿O acaso nos van a hacer cargamontón o nosotros vamos a obedecer el dictado de algún país? A propósito, hoy día es primero de julio, ¿no? Así es, primero de julio. Desde ya estamos cerca al gran día, que es el 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana, que también el Colegio de Abogados de Lima saluda, porque queremos llevarnos bien con todos los países, pueblos y naciones del mundo. Doctor, usted tiene un discurso bastante acorde a una candidatura. ¿Usted ha pensado por alguna... ¿Le ha tentado la actividad política de postular algún cargo quizá en un futuro próximo? Bueno, hoy día he visto que mi amigo Javier Biestein también quiere ser presidente, pero yo quiero ser presidente que era niño, de 4 años de edad. Y le digo que además yo he luchado, he vivido preso, perseguido, deportado, primer gobierno de Belaúnde, Velasco, General Morales, y he sido presidente de los estudiantes de San Marcos. Siempre he estado en la actividad, en las conferencias, que he hablado en casi todas las plazas del Perú y de muchas de América y del mundo. Si se dice esa posibilidad, sé que hay amigos que están juntando firmas y otro que quiere comenzar de cero, como Jaime Bailey, un grupo de empresarios que están reuniendo firmas para mí, pero yo todavía no les he dicho porque todavía tengo que cumplir mi compromiso con el Colegio de Abogados de Lima. Además, yo ni interfiero lo de la Facultad de Derecho con el Colegio de Abogados, ni el Colegio de Abogados con la Facultad, ni la política con el Colegio de Abogados. Cada uno sé lo que Aníbalismo me enseñó en el viejo San Marcos, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Saber manejar roles. Tú todo el día no puedes ser juez. Cuando te vas a la playa, tienes que no vas a estar con la cinta de juez o de decano del Colegio de Abogados de Lima o de periodista, no vas a estar con esto de periodista con tus audífonos. Tienes que meterte a la playa, bañarte un rato, estás ahí en la playa. Y igual, indudablemente, para servir al Perú, me encantaría esa tarea. A mí no me gustaría estar en el Congreso, me gustaría dirigir de una manera pluralista, amplia, democrática, con humanismo de mercado y además con una política humanista plural, de respeto a todas las fuerzas políticas actuantes y respetando la supremacía constitucional, las leyes, los tratados internacionales de derechos humanos, y evitando que la violencia venga al Perú, y respaldado por nuestro pueblo y las fuerzas armadas y nuestras fuerzas policiales, a las que quiero, respeto y admiro. Y ahora que estábamos hablando acerca de los roles, quiero recomendar la lectura de Lo que los padres deben saber, del doctor Máximo Charapaqui Poma, que está a la venta en todas las librerías, bueno, de Lima, en Crisol, El Virrey, Casa Verde, en el Fondo de Cultura Económica Peruana, y ahí se toca el tema del rol protagónico que debe ejercer el padre en la formación de sus hijos. Ese rol, mi amigo, quiero comprar ese libro y lo recomiendo, porque eso es lo que necesitamos hoy día para sacar al Perú adelante, que los padres cumplan su rol de padre y de madre. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos mucho a la visita del decano. Saludo a Radio San Borja y a este programa, ¿La Opinión? Opinión. Y a ustedes, mis amigos. Muchas gracias, doctor, y lo esperamos en otra oportunidad. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Que tengan buen día.